corté, las puse a madurar. Cuatro naranjas corté, las puse a madurar. Si tú no las amancuernas, yo sí las amancornar. Si tú no las amancuernas, yo sí las amancornar. Déjala que vaya, que ella volverá. Déjala que vaya, que ella volverá. Si amores la llevan, se lo la traerán. Si amores la llevan, se lo la traerán. Quereré, quereré, quereré, quereré, quereré. Quereré, quereré, quereré, quereré, quereré. Cuando le quitan el as, también la baraja siente cuando le quitan el as. Como no he de sentir yo si me dejas y te vas. Como no he de sentir yo si me dejas y te vas. Déjala que